toda la inteligencia inquisitiva de la humanidad. Que tiene la oportunidad de contar su historia. Contar su historia. Para quien quiera oírla más allá, más allá, más allá. Donde no llegan los ojos. Donde no llegan los ojos. Donde no llegan los ojos. En algún lugar del universo. En algún lugar del universo. Se escucha el Big Bang. La noche en Buenos Aires y desde las ciudades bajo el lado sur del cielo, como Rosario, Santa Fe, Tres Arroyos, Bermejo, Epuyén, Concordia, Concepción del Uruguay, el Valle de Calamuchita, Salto Encantado, Paraná, Jujuy, Esquel, Formosa, Capilla del Monte y Neuquén. Desde todos esos puntos emitimos nuestro mensaje al cosmos, en procura de alguna otra civilización como la nuestra que pueda recibirlo y tal vez animarse a contestar, probando de esa forma que no somos los únicos en la inmensidad. Parecería que cuando uno nace tiene asignado su destino, ¿no es cierto, señor Yunes? ¿Sí? Algo que se veía venir. Tal vez usted podría decirme, pero bueno, cuando usted nace también podría decirse que se viene a venir el fin. Porque, bueno, la vida, al menos como la conocemos, en los seres vivos, es ciertamente finita, más allá o menos, o tal vez, quién sabe, parecería que está establecido el momento en que nos iremos. Hoy despedimos a John Wetton, nacido el 12 de junio de 1949, un cantante inglés, bajista y compositor, productor, un ícono del rock progresivo y sinfónico. La verdad, no estamos para nada de suerte, ¿eh? Vamos perdiendo a los ídolos uno a uno. Nació en Willingham, Derbyshire, y creció en Bournemouth, ¿eh? Allí empezó a incursionar en la música y en bandas como Mogul Trash, Family, King Crimson, Roxy Music. Tocó también con Brian Ferry, Uriah Heep y Wishbone Ash, entre otras participaciones, y una carrera solista impresionante. La verdad, bueno, una pérdida enorme. Tuve la suerte de conocerlo cuando tocó aquí en el Astral. Yo iba a cruzar la avenida Corrientes y de repente una persona bajita al lado mío me sonrió y cruzamos juntos la calle y lo acompañé hasta donde él se hospedaba y charlamos, por supuesto, de música, de su trayectoria. Para mí fue un sueño, la realidad, verlo en el escenario y, por supuesto, estar tan cerca y de partir con él. Bueno, la realidad es que hoy le tenemos que decir adiós. Adiós, John Wetton. Será hasta que nos encontremos. espacio. Tiempo. Materia. El universo nació hace 15.000 millones de años y se expandió más rápido de lo que pudiéramos imaginar. En algún lugar del universo se escucha el Big Bang. Hasta que nos encontremos de nuevo, allí viajará la música por siempre de John Wetton, ¿sí? En internet, a través de Delta 80 y el retorno del gigante Radio Show. Todo ello por intermedio de la red satelital de Farco. Agradecemos a Cristian Torres, ¿eh? ¿Fanático Cristian Torres de King Crimson? No sabemos, pero seguramente, si tiene tan buen gusto, apreciará lo mejor de la música progresiva, ¿sí? Y a Frecuencia Cero, por supuesto, que nos ayuda para estar presentes allí. Si la tecnología potencia nuestros músculos y nuestra capacidad cerebral, la ciencia extiende el poder de nuestros sentidos más allá de sus límites innatos. Una manera primitiva de conducirse era acercarse y mirar más de cerca. El ojo para los seres humanos es un órgano fascinante. Sin embargo, nos vemos obligados a reconocer que somos prácticamente ciegos. Aunque ayunes, esa cita a ciega que tiene, a veces le resulta útil en esos rendezvous. Hasta donde puedes pensar sin cansar. Donde no llegan los ojos. Donde no llegan los ojos. Se puede oír nuestra voz. Se puede oír nuestra voz. Hacia nuevos universos. Viaja el mensaje de Big Bang. Viaja nuestro mensaje en internet a través del portal www.rockprogresivoradio.com.ar, la página creada por Marcelo Cébola de Gigantes Bajo el Sol. Allí estamos junto a Siete Octavos, Los Gigantes Gentiles, El Retorno del Gigante, no te equivoques Leo, Progresiva 70, Traen Tormentas y tantos otros como Sound Chaser, programas de rock que hoy están lamentando, por supuesto, la pérdida de un músico tan trascendente como nuestro querido amigo John Wetton, podría decir que casi construí una amistad con él, no muy larga por supuesto, pero conversamos de muchas cosas, de su historia fundamentalmente, su historia como músico, su trayectoria, ¿sí? Los momentos dorados del rock progresivo y sinfónico, la capacidad de nuestros ojos para enfocar de lejos y de cerca y para ajustarse a un amplio espectro de niveles de luz, distinguir colores, los pone en la prioridad esencial de los sentidos de las personas. Sin embargo, hay una gran cantidad de espectros de la luz que son invisibles para nosotros, lo que hace presumir que no vemos muchas cosas al final. If you're alone in my heart. Un titánico suceso ocurrió hace unos 15.000 millones de años. 15.000 millones de años. La ciencia lo denominó la Gran Explosión. Más comúnmente, el Big Bang. Nuestro homenaje se emite al confín del universo, el homenaje a John Wetton, a través de 88.1 FM La Mosquitera en Bermejo, Mendoza, 89.3 FM Camco en Santa Fe, 89.7 FM Radio Nueva en Tres Arroyos, 90.9 Radio Caleuche en Esquel y 89.1 FM Antena Libre en General Roca. Nuestra capacidad auditiva también se ve superada por muchos seres vivientes, como los murciélagos, por ejemplo. Y si pensamos en el sentido del olfato, los perros nos superan ampliamente, entre otros. La historia del descubrimiento humano es la historia del inagotable deseo de extender los sentidos que nos permitan abrir una ventana al universo, tal vez con el afán de leer el libro del sábado. It's so good to see your face tonight. I could have sworn it was a trick of mine. I've been haunted, I've been so alone, in no man's land, in a twilight zone. Oh Emma, oh please, help now, I'm on my knees. Oh Emma, hold tight, don't let me slip away tonight. Like a wrong eye. Way too tired of running, and my luck is all burned out. The grain of truth remains to tell me how I need you now. Oh Emma, oh please, help now, I'm on my knees. Oh Emma, hold tight, just don't let go of me tonight. Give me hope and give me strength, pull me back into this world. Give me life again to love you, and I promise that I will. Oh Emma, please help me, these feelings overwhelm me. Oh Emma, hold tight, just don't let go of me too. Thank you very much indeed. El Big Bang.

Cuando miras al infinito. Cuando miras al infinito. Hasta donde puedes pensar sin cansarte. Donde no llegan los ojos. Donde no llegan los ojos. Se puede oír nuestra voz. Se puede oír nuestra voz. Hacia nuevos universos. Viaja el mensaje de Big Bang. Dado que los robots no están vivos, no pueden morir. Aunque eso si no lo consideramos en el sentido de dejar de funcionar. Pero aún así, hasta que las computadoras sean capaces de simular la curiosidad y la perspicacia humanas, seguirán siendo herramientas diseñadas para descubrir lo que esperamos encontrar. Si es que realmente hay un final. Thank you. proceso ocurrió hace unos 15.000 millones de años. 15.000 millones de años. La ciencia lo denominó la gran explosión. Más comúnmente, el Big Bang. Aunque contamos con mucha ayuda de la ciencia y la tecnología, desafortunadamente aún hay muchísimos hallazgos profundos de la naturaleza que siguen ocultándose detrás de preguntas que ni siquiera nos hemos planteado todavía y que seguramente están en forma continua esperando que se ponga el cielo negro. mensaje de Big Bang. Big Bang. Viaja portado en señales de radio. En procura de alguna otra civilización. Big Bang. En algún lugar del universo se escucha el Big Bang. La mejora más importante a nuestros débiles sentidos es la extensión de nuestra visión hacia las zonas invisibles, de lo que se conoce colectivamente como el espectro electromagnético. Fue hacia finales del siglo XIX que el físico alemán Heinrich Hertz realizó experimentos que condujeron a comprender la existencia de un espectro completo que incluye a las ondas de radio, los rayos infrarrojos y la luz ultravioleta. Final para este capítulo de la reconstrucción de la historia del universo en procura de establecer el preciso instante del inicio. Terminamos nuestro viaje estelar de hoy y deseamos agradecer a la lista de rock progresivo La Lata, a la lista Siempre Rockeros y a la lista Cabeza de Mux. Son todas listas de gente que le gusta el rock sinfónico, ¿sí? Dedicados, ¿eh? Grandes personas. A José Luis Castaño, Roberto Pulice, a Daniel Esperlugo, a Gustavo Bolasini de El Retorno del Gigante, a Quique Cualeano, a Alex Santana de Busley Park, Sydney, Australia, a Icarus Music por su aporte de música para el programa y cuyo catálogo pueden consultar en www.icarusmusic.com.ar, al departamento de edición de Free... No. Leo Montenegro y Edgardo de Pérez. Ya es de moda eso, ya pasó, sí. El que se dedica es Hernán Yunes, ¿eh? Él edita, sí, realmente gana muchísimo dinero Hernán Yunes. Las chicas las tendrían que mirar de otra manera a usted, ¿eh? En la conducción, Jorge Ingenieros, operación técnica y puesta en el aire, el único, Hernán Yunes, ¿eh? Dirección general, Hernán Daisich. ¿Colaboran aquí en el piso? Bueno, hoy no, pero siempre está Lucas y Javier, que nos cobra las travesuras de Lucas, por supuesto, ¿sí? Pueden visitar nuestra página www.bigbandradio.com.ar. También estamos en TuneIn, RadiosNet de Argentina y de Brasil, Meliores Radio, radios.com. También estamos en Tumblr, en Flipboard, en Twitter, en todos lados. Pero bueno, ojalá salga algo bueno de eso, ¿no es cierto? ¿Sí? Y tenemos nuestra propia app en Google Play. Será hasta la semana que viene. Chao. Clearer now, moving on.